Dorado 70 rima. Ay de mí, ay de mí, ¿quién está aquí? Soy yo, que estoy al sol, comiendo en plato de oro, comiendo en plato de plata. Salte usted por la puerta falsa. Ay de mí, ay de mí, ¿quién está aquí? Soy yo, que estoy al sol, comiendo en plato de oro, comiendo en plato de plata. Salte usted por la puerta falsa.